te fuiste de mí hacia un mundo lejano. Tú, sin decirme adiós, sin mirarme en los ojos, sin embargo te sigo queriendo. La sombra penumbra.